Abierta la Asamblea 2026 de Farco aquí en Santa María de Punilla. Estamos con el legislador Chamorro, que hace posible que nosotros también estemos acá. Bueno, muchas gracias por el recibimiento y bueno, y por hacer siempre fuerza para que esto funcione. Bueno, no, gracias a ustedes por poder comprometerse en poder llevar adelante este tipo de asambleas acá en nuestra provincia de Córdoba. Córdoba es una provincia que siempre está abierta a recibirlos para poder dar los debates que hoy nuestra sociedad, nuestro país necesita. Y como dijimos aquí en la apertura, la importancia de reunir a los medios comunitarios que tienen una extensión territorial, que tienen un arraigo en sus comunidades, es muy importante para darle valor y para, bueno, destacar ese aporte de pluralidad de voces que ustedes hacen en el día a día. Para Córdoba y para nosotros que venimos de una construcción vinculada a la economía social, a las cooperativas y a las mutuales, fortalecer estos encuentros es fortalecer la democracia, es fortalecer la pluralidad de voces, así que bueno, ese es un poco nuestro compromiso. Bueno, y la declaración de importancia tiene mucho que ver, presentarla en la legislatura le da mucha más fuerza que no tenerla. Bueno, viste que la legislatura es la casa de la democracia, donde están expresadas todas las fuerzas políticas, y dar esos debates también en los espacios institucionales importa, destaca por ahí el valor que tiene este tipo de eventos que ustedes llevan adelante con mucho esfuerzo, el acompañamiento institucional de la provincia de Córdoba a través de la legislatura, a través del gobierno de la provincia de Córdoba para permitir los medios necesarios para que esto se lleve adelante, también es una tradición para nosotros en Córdoba, que más allá de pensar más cerca o más lejano, estas cosas en Córdoba pasan. Bueno, después lo que pasó ayer en la Casa Rosada, que el gobierno nacional a través del Ejecutivo sacó todas las acreditaciones de los periodistas, es una manera de cortar los derechos de la prensa y la libertad de expresión. Bueno, decíamos que una cosa así no se veía desde la época de la dictadura, ¿no? Poder silenciar de la manera que se está intentando silenciar es porque seguramente tienen mucho para ocultar. Seguramente no tienen explicaciones para muchas cosas que la ciudadanía se merece y necesita saber. Así que ese debate, esa pelea por defender el derecho a la información, por que ustedes puedan llevar adelante su trabajo, que tienen un rol en la República, es para nosotros también un compromiso para defender las instituciones democráticas, para garantizar la República y garantizar a la ciudadanía lo que el pueblo quiere saber. Gracias por el acompañamiento. Gracias a ustedes, gracias. Inaugurada la Asamblea Nacional de Farco 2026, estamos con una de las oradoras recién de la apertura, Mariana Mandakovic del CIPREN. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, contenta de estar acá en Farco. Es la segunda vez que venimos a esta asamblea del sindicato y bueno, para nosotros ya es también un desafío porque bueno, muchos compañeros que están en Farco están afiliados al CIPREN, así que lo vemos como, nos sentimos parte de esto también. Bueno, trabajando mucho, la semana pasada fue en Carlos Paz la otra asamblea. Bueno, está bueno que nos podamos reunir. Sí, sin duda. La semana pasada tuvimos el Congreso de la Federación, elegimos nuevas autoridades de la Federación para los próximos 4 años, pero por sobre todas las cosas, al otro día de ese congreso ordinario y formal, hicimos un foro para debatir el estatuto del periodista profesional, que para nosotros tiene que ver con el trabajo profesional que realizamos en todos los medios que constituyen el ecosistema de medios de nuestro país. Y ahí tenemos que identificar a quienes tienen trabajo en relación de dependencia, pero también a quienes están trabajando en los medios públicos, que están sufriendo una situación de abandono literal, y lo digo por Radio Nacional y por el desmantelamiento de Telan, y también a quienes están en este sector de los medios comunitarios populares y cooperativas de trabajo. ¿Cuánta contradicción el foro que se armó, el Congreso, esta Asamblea y ayer lo de la Casa Rosada con esta, coartada de derechos, no sé cómo llamarlo, es una locura lo que nos está pasando? Mirá, me parece que lo tenemos que ver como una locura porque nos atacan todos los días de una manera que es incomprensible. Pero creo que, y lo voy a decir en estos términos, porque el enemigo tiene en claro cuál es el protagonismo que tenemos, la comunicación, para poder construir una alternativa de país que nos contenga todo. No lo dudan. Cuando asumió Macri fue por dos artículos claves de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y cuando asume Milei, nos busca como blanco de ataque a quienes producimos la información que es fundamental para organizar la sociedad. Entonces no es casual. Por ahí uno tampoco quiere normalizar, pero uno dice, les vamos a salir a contestar con un comunicado, le tenemos que salir a contestar construyendo las políticas públicas para que cuando volvamos a hacer gobierno, que yo creo que va a ser lo antes que lo pensemos, podamos pensar en una estrategia comunicacional que nos contenga todo y que pueda disputar realmente sentido. Bueno, nada mejor que esta contención de todas las radios comunitarias del país para poder llevar adelante una linda jornada. Bueno, y a almorzar y a pasarla lindo. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos con la voz del informativo Farco, acá en horas del mediodía, antes de entrar a comer con Pepe Frutos. Bueno, Pepe, bienvenido a Valle de Punilla nuevamente. Gracias, che, muy lindo todo. Esperemos que no se salga a llover porque se está viniendo, ¿o no? Como el año ¿vos pasado? ¿Vos qué sabes? Y sí, yo vine a ver seguro. Bueno. Al igual que el sábado del año pasado, mirá, pasa lo mismo. No me acordaba. Sí, también me acuerdo que nos fuimos nosotros a hacer una caminata y se nos largó a llover. Pero bueno, agradable el clima, agradable la gente. Mucha gente hoy, Pepe. Mucha gente. Y bueno, esta asamblea se nota que sigue interesando y que bueno, que estamos todos con fuerza de seguir adelante. Sí, yo creo que venimos a cargarnos de ganas y también a encontrar respuestas en los demás compañeros de la radio, porque estamos pasando una situación difícil, pero todavía seguimos teniendo ganas de salir adelante, de mejorar lo que hacemos y de escuchar y de encontrarnos con los compañeros que sostienen otras radios en todo el país. Y obviamente que cuando escuchás, cuando compartís, bueno, ya llevamos un día y medio de trabajo y ya nos volvemos, reafirmamos que vamos, que tenemos que seguir en esto, que no tenemos que abandonar, que no tenemos que bajar los brazos. Materia pendiente de la formación de cronistas para el informativo Farco, algo que siguen siendo siempre las mismas radios y bueno, es algo de lo que tendríamos que empezar a sumar, ¿no? Sí, tenemos que empezar a sumar. Estamos en un momento bastante difícil. No es el mejor momento para decir, uy, vamos a crecer porque estamos bien, sí, sino tratamos de ir paso a paso, de amarrocar lo que tenemos ahora. Pero bueno, no resignar ese desafío de sumar más radios, porque somos más de 100 y participan del informativo 36 aproximadamente. Entonces, es preocupante que la mayoría no participe, pero bueno, es la realidad con la que contamos. Y bueno, se van a ir sumando radios porque el informativo es necesario y vamos a salir de esta. ¿Cómo salimos de todos nosotros? ¿Cómo salimos otras veces? Sí, vamos a salir. No es fácil el momento, pero yo creo que vamos a salir y el informativo va a crecer y Farco va a seguir existiendo y va a crecer cada vez más. Pepe, bueno, nos queda todavía una jornada y media, tenemos que elegir nuevamente autoridades en un momento donde ojalá podamos tener un buen consenso y que estos dos años que vienen por delante con las nuevas autoridades sean apoyados por todos y todos podamos colaborar como lo venimos haciendo hasta ahora para que Farco primero se mantenga y después siga creciendo. Sí, yo creo que lo más destacable es que siempre en Farco se eligen las autoridades por consenso, por unanimidad, no hay lista, no hay disputa, sí hay discusión, sí hay debate, sí hay diferencia, pero se resuelven y una vez que se eligen las autoridades, toda la red apoya el trabajo, porque esas autoridades, esa comisión directiva de Farco, la Mesa Nacional, debe durante el año y durante los dos años de su mandato, llevar adelante las acciones que se definen en esta asamblea. Entonces, más democrático que eso, más participativo que eso y más federal que eso, no existe. Gracias, Pepe. Abrazo. Gustavo Grandán, ministro de Cooperativas y Mutuales. Bueno, bienvenido acá a Villa, a Santa María de Punilla, donde se está llevando la Asamblea Nacional de Farco 2026. Importantísima tu participación, porque obviamente muchos medios somos comunitarios, pero otros tantos son cooperativos, y la ayuda que pueda llegar a venir del gobierno cordobés es fundamental para poder seguir hacia adelante y no estancarnos ni ir hacia atrás. Exactamente, nosotros tenemos un programa de fortalecimiento de los medios cooperativos. Todos aquellos que van presentando proyectos se va a financiar proyectos que tienen que ver con fortalecerlos, con desarrollarlos mejor, con modernizarlos también en estos contextos para que puedan llegar más a todos los sectores. Y en eso ya hemos hecho entrega de varios de estos, ya algunos se han inaugurado. Seguramente este año vamos a concretar todo lo que está pendiente. Bueno, recién un compañero de Arroyito presentaba el proyecto fotovoltaico para terminar de salir de la red eléctrica, no solamente por el tema de lo que cuesta, sino también para darle la oportunidad a que los domicilios usen electricidad de EPEC y nosotros como radios por ahí usar la fotovoltaica y poder autosustentarnos y aparte tener una independencia energética ante un corte de electricidad. Bueno, eso vos sabés que me gustó porque en esta ampliación que ha tenido el Ministerio de sus funciones, hemos incorporado también este tipo de proyectos. Entonces, justamente le estamos encontrando relación. Qué mejor que desarrollar la energía fotovoltaica, pero al servicio de los medios comunitarios. Es un gran proyecto, por eso me quedó la intriga de verlo. Y seguramente, si vemos que es viable, podérselo garantizar a todos los medios cooperativos de Córdoba. Bueno, la comunicación es notablemente captada por los medios hegemónicos. En este caso, nosotros acá estamos del otro lado, pero calculo que para el gobierno cordobés, como para todos los gobiernos provinciales, es muy importante que los medios comunitarios sigan existiendo y den su mirada. Por eso el Ministerio nuestro tiene un programa específico para eso. Creo que hay que trabajar en eso, pero creo que hay que trabajar también en mucho de llegar a las comunidades. Y ustedes, yo veía que hoy han hecho una gran discusión de cómo posicionarse, y eso es muy bueno. Y van a contar con el acompañamiento nuestro, porque para nosotros, mientras más medios haya, más pluralidad de voces, eso es muy bueno. Bueno, con el tema de las fiestas populares, que como vos decías, hay muchísimas acá y se van agregando cada vez más, porque es la única manera de sostener al turismo en cada región. El Valle de Punilla es uno de los valles más visitados de Sudamérica, no solamente de Argentina, y el poder hacer la cobertura saliendo de lo que hace normalmente siempre Cadena 3, que es el medio más grande de Córdoba, también nos puede llegar a ayudar económicamente y también a dar otra mirada. Exactamente, una mirada bien federal y bien del interior del interior. El otro día me tocó visitar la comuna de Guanaco Muerto, departamento Cruz del Eje, la fiesta del Algarrobo, una fiesta muy linda, popular. Y ahí hay una radio comunitaria que la hace el municipio con gente de la comunidad. La importancia que tiene para toda la gente de Las Salinas es el único medio que llega. Entonces, eso, las fiestas populares, yo creo que puede ser un gran oportunidad para las radios comunitarias, para ser conocida y para desarrollarse en todo el territorio provincial. Por último, una reflexión de lo sucedido horas atrás con el tema de cortar la libertad de prensa dentro de la Casa Rosada, que para nosotros es tremendo, porque es la primera vez que pasa, inclusive hasta en dictadura no se cortó. Una reflexión tuya y bueno, y que se revierta esta situación. Mira, no hay democracia plena si no hay libertad de voces, libertad de expresión y pluralidad de voces. El discurso único es dictadura, el discurso único es fascismo, y yo creo que eso no es bueno para la Argentina. Cada vez que tuvimos este tipo de situaciones, de tendencias al discurso único, no fue mal. No hay ningún país del mundo que haya sido exitoso en un modelo con discursos únicos ni con ataque a la comunicación. Creo que nosotros tenemos que tener una democracia, al contrario, cada vez más consolidada, donde haya libertad de expresión, libertad de voces y que nadie se ofenda por lo que diga uno o el otro, porque nadie es dueño de la verdad. Eso es lo peor que nos puede pasar y eso es un atentado a la democracia. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. No, estamos acá con la nueva presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Emilia. Felicitaciones. Gracias, Ale. Bueno, muy emocionada de lo que acaba de pasar, porque esta mesa fue elegida por unanimidad, por cada una de las radios presentes. Eso nos llena de orgullo, nos llena de responsabilidad también para todo lo que se viene. Así que, bueno, estamos muy contentos. Yo estoy muy feliz también por tantos años de compromiso, tantos años de trabajo junto con el equipo de La Ranchada y en otros espacios también. Así que, bueno, estoy muy emocionada y muy contenta de estos nuevos inicios, de lo que se nos viene también como Farco y por supuesto el acompañamiento a nuestras radios comunitarias que forman parte de la red. Emilia, bueno, dos circunstancias muy fuertes. La primera es representar a La Ranchada, una radio muy bien plantada acá en Córdoba. Y la segunda, una representación presidencial cordobesa, creo que es muy fuerte para todos nosotros. Somos muchas radios acá, sí. Muchas radios que venimos haciendo fuerza para que esto funcione en un territorio adverso, ahora en un país adverso también. Y bueno, es un desafío gigantesco para vos el 2027. No, es tremendo. Para lo que queda el 2026 y todo el 2027 son dos años de muchos desafíos. La Ranchada es una radio que nació en el año 89, que con todas sus problemáticas se sigue sosteniendo gracias a cada uno de los compañeros y compañeras que forman parte y son los que sostienen, ¿no? Que quienes estamos acá podamos seguir sosteniendo a Farco. A su vez, Córdoba tiene una cantidad de radios comunitarias y de espacios comunitarios de los medios que es impresionante, y me parece que también eso fue un peso a la hora de elegir esta próxima mesa. No es nada menor que estén Laura Carizone de una radio Muchas Voces y Ramiro Chávez de Radio Pueblo de Anfunes, representando a todas estas radios de Córdoba. Y también el lugar de mujer pensando la perspectiva de género, la perspectiva de nuestras compañeras y compañeres que tienen que estar presentes, ¿no? En la discusión de qué hacemos cuando hacemos radio comunitaria, comunicación popular, comunicación comunitaria. Así que, nada, son muchos los desafíos. Pero bueno, hay un gran equipo de trabajo dentro de la mesa y dentro de las radios de Córdoba que sé que va a ser posible que podamos seguir creciendo y podamos seguir sosteniendo esta hermosa red. ¿Cuál es tu deseo, tu anhelo y cómo te podemos ayudar a cumplirlo? Quiero que las radios se comprometan primero a volver mañana a sus lugares y que le puedan contagiar y que puedan motivar al resto de los compañeros y compañeras el trabajo en red que hace Farco. Quiero que sigamos discutiendo y que sigamos formando parte. Quiero que manden reportes y quiero que estén presentes cada vez que Farco lo necesite. Y deseo enormemente que Farco siga creciendo, y eso va a ser posible gracias a esta mesa que se acaba de elegir, pero sobre todo a cada una de las radios socias que forman parte de la red. Compromiso sumido de la Minga. Compromiso sumido de la Minga, no esperaba menos. Así que gracias y un abrazo enorme a todos. Última jornada de la Asamblea Nacional de Farco, día después del acto eleccionario, y estamos con el presidente saliente, pero vicepresidente entrante, el amigo Juan de Luz. Juan, buen día, ¿cómo andás? Buen día, bien, contento, la verdad. Se viene el cierre, así que no nos vamos a apurar todavía, pero bueno, si sigue esta línea de lo que venimos, la verdad que un fin de semana muy intenso y bueno, muy motivante. Alrededor de 120 compañeros y compañeras que se acercaron acá a Santa María de Punilla nuevamente, lugar que nos abrió las puertas para poder efectuar esta asamblea en un momento extremadamente crítico, pero que es muy fuerte para nosotros como radios comunitarias el poder estar juntos. Estos tres días fue enriquecedor por una parte, y creo que cargamos pilas para lo que viene, que va a ser un 2026 bastante complicado. Sí, totalmente. El encuentro siempre es sumamente importante frente a lo que uno haga, ¿no? Digo, un mecánico, un abogado, un médico, cualquier tipo de laburo, el carpintero, digamos, cuando se logra juntar con otra gente para pensar cómo encarar su propia dinámica de laburo, del oficio, me parece que potencia un montón, lo sabe cualquiera. Y en lo específico de la comunicación es, bueno, sumamente importante porque, nada, Argentina es un país muy grande en términos territoriales, pero también de diversidad cultural y de realidades. Si bien tenemos una trama común, hay un montón de cosas que hay que cruzarse para ver cómo las están pensando en Santiago del Estero, cómo las están pensando en Buenos Aires, cómo las están pensando en Córdoba. Y frente a esas dinámicas de situaciones, muchas veces encontramos que a problemas que uno puede estar trabado o que podemos no estar viéndola, bueno, hay otros compañeros que ya encontraron una solución, una forma, una herramienta nueva, ¿no? Y mucho más cuando lo que nos reúne acá, que es la comunicación, tiene tanto desafío por delante. O sea, estamos en tiempos donde las novedades están a la orden del día, donde toda la gente habla de comunicación, aunque no lo autoperciba así, está en la charla de café, vas a tomar una cerveza con un amigo y habla de que si funciona o no la red social, si los medios mienten, no te mienten, bueno. Eso deberíamos poder capitalizarlo en mejor los sentidos, ¿no? Para que la gente entienda que esta agenda es una agenda de todos. Bueno, son 4 años al mando de la nave. Ahora te toca acompañar desde el escalón anterior a la compañera Emilia Calderón, que tiene un desafío muy grande. Y bueno, pero vos con 4 años en la espalda y una mochila llena de un montón de experiencia, podés aconsejarla, podés acompañarla y podés ahí empujarla para que le salga toda esta gestión de 2 años lo mejor posible. No, ni hablar, por supuesto. La verdad que Emilia es una gran compañera. Confiamos mucho en ella, en su capacidad de laburo, su sensibilidad, su mirada política también. Y en eso vamos a hacer todo lo que haya que hacer. De todos modos, yo desde que entré a Farco siempre supe y vi, me lo dijeron y después lo entendí, que es un equipo de laburo. Son responsabilidades distintas, pero cuando uno lo toma seriamente, aunque estés en un cargo que pueda ser no importante, entre comillas, te lo tomás con la máxima responsabilidad. Yo en mi caso hice ese caminito. Un día empecé a acompañar desde un último lugar, el más secundario, y bueno, los años fueron pasando y fuimos incorporando otras responsabilidades. Pero me parece que hay que vivirlo de esa manera. Son roles institucionales que conllevan sí más responsabilidad, pero lo importante es fortalecer un equipo, porque si no la cosa no anda. ¿Cuál es tu anhelo, tu deseo para lo que queda de este tramo hasta las elecciones del año que viene? ¿Qué es lo mejor que se nos puede dar? Bueno, en términos generales, por supuesto, necesitamos una transformación de la sociedad, un modelo económico, empezar a aspirar a que los grandes sueños que alguna vez tuvimos puedan volver a ser un horizonte de proyecto político. Y que eso se pueda confirmar después en algo, ¿no? No solamente una cuestión idealista o de sueños, sino de... vemos que hay un cortoplacismo muy alto ahora. Digo, la propia dinámica de las problemáticas económicas nos hace estar tan al día a día que parece que no se puede pensar más de 2 o 3 meses, ¿no? Hablas con una persona y que, ¿cómo le vas a poder explicar que existe básicamente otro mundo posible si no sabe cómo va a estar en agosto con su laburo, ¿no? Pero bueno, me parece que tenemos que encontrar ese agujero del mate, porque no es que siempre fueron tiempos buenos, siempre cada tiempo conlleva su adversidad. Hasta los tiempos en los cuales podemos hacer un acuerdo que fueron los mejores en tiempo real, conllevan un montón de tensiones, de discusiones. Bueno, entonces me parece que lo que hay que hacer es tratar de trabajar con los pies más sobre la tierra, poner la cabeza más fría a veces en el mejor de los sentidos, digo. O sea, tenemos que ser bien, bien pasionarios, pero también, bueno, tratar de no volvernos locos, ¿no? Porque es una tentación muy grande hoy la paranoia general, el miedo general. Y entonces, bueno, parece que no nos tenemos que dejar correr por eso. Y para Farco también anhelo un crecimiento, porque no lo digo como una palabra por decir, yo creo que tiene una oportunidad histórica Farco también de crecer para otros lugares y lo tiene que hacer. Bueno, nosotros acá estamos en un paraje en la Sierra de Córdoba, pero a vos te toca volver ahora a la válvula de la olla a presión, que es La Plata, en la capital de Buenos Aires, es el lugar donde se cocina mucho de las cosas. Y bueno, desde ahí podés transmitir también otro panorama a todas las radios comunitarias del país. Sí, por suerte yo vivo en La Plata, que es un poquito menos olla presión que Capital Federal, por suerte, pero sí, sin duda, volvemos a una ciudad que bueno, está con muchos desafíos por delante también, una ebullición muy grande. La Plata muchas veces termina siendo un botón de muestra de conflictos nacionales más grandes, más que nada por el movimiento universitario, el movimiento de trabajadores que hay, y también mucha desocupación, ¿no? Así que bueno, volveremos a encontrarnos con todos los compañeros, que es lo más importante, y ver cómo hacemos que justamente la mesa sea un poco más grande. Gracias, Juan, y mucha suerte para lo que viene por delante. No, por favor, siempre un gusto, a seguir trabajando, seguir pensando y tratar de volver un poco más motivado, que creo que lo estamos logrando.